Alma. ¡Va! ¡Otra vez! ¡Guaparagón! ¡Palmas arriba! ¡Es que no hace palma! ¡Escúchame! Que no te parezca una despedida, pero tengo que marchar porque es así. Una luz divina vino hacia mi puerta, me dijo que era el momento de ir. No quiero que llores, no quiero que sufra, será solo un tiempo, volveré por ti. ¿Será que la vida nos toca la puerta para que dejemos de sufrir así? Solamente yo le pido a Dios que me deje llegar a vos y a tu corazón. Solamente quiero que tú estés tranquila porque yo estaré cuando tú me quieras tener. Perdóname, yo no pretendo no querer volver. Dios quiso así y la distancia nos hará sentir. Perdóname, yo no pretendo no querer volver. Dios quiso así y la distancia nos hará sentir.